si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida. Ni tú, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, si es que no estoy muerto. Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar. Saber de ti, te busqué por todas partes donde fui. He tratado de olvidarte y no lo conseguí. Ahora sé que ya no sé vivir sin ti. Yo recuerdo aquel verano que te conocí, en las cosas que te dije, que sentí. Cada día en la distancia solo pienso en ti, desde entonces que ya no sé vivir sin ti. Como tú, como tú, necesito amor de alguien como tú. Como tú, como tú, desesperadamente de alguien como tú. Pero la guardo en un libro que no termino más de leer.